¿qué tal? Aquí continuamos en Radio Crash en el 105 de la FM, o lo que es lo mismo, en la Radio Libre Independiente Home. Desde este momento y hasta las dos próximas horas, pues seguirás escuchando música de los años 60 y 70. Estás escuchando el programa Movida en la Cantina. En la primera parte del programa vamos a recordar a uno de los compositores más importantes del siglo XX. No os voy a decir el nombre para que estéis ahí intrigados, y la siguiente hora del programa pues la seguiremos dedicando a escuchar a esos grupos, esos artistas de los años 60 y 70. Recuerda, Radio Crash, 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Como digo, en los últimos meses, Movida en la Cantina se emite los miércoles de 11:30 a 1:30 de la madrugada. Pero por culpa del confinamiento, intentamos colarnos, hacernos un huequito más o menos en esta hora, de 4:30 a 6:30 de la tarde. Eso no evita que esta noche, también en su horario habitual, haya una redifusión del programa que vais a escuchar a continuación. Y como no, mandar un fuerte saludo a toda la gente, un fuerte abrazo a toda la gente que en estos momentos nos está sintonizando. Aquí seguimos emitiendo, ya lo sabes de memoria, ¿desde dónde? Desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. ¿Quién es ese famoso compositor, tan famoso él? Pues venga, esperar 5 segunditos y os lo digo enseguida. Bueno, efectivamente el programa de esta semana, lo que es su primera hora, pues la vamos a dedicar a recordar a uno de esos grandes compositores que, bueno, muchas veces conocemos sus canciones, pero no sabemos quién las escribió. Y estamos hablando de uno de los más grandes. Imaginar si será importante que tras su fallecimiento en el año 1991, pues es miembro del Rock and Roll Hall of Fame, del Blues Hall of Fame y también del Songwriter Hall of Fame. O sea que estamos hablando de uno de los pesos pesados de la música del siglo XX. Os voy a leer, bueno, ahora ya sabéis que no me gusta daros muchos datos, entráis en internet y sobre este escritor y cantante también hay infinidad de información, pero sí me gustaría pues empezar leyendo unas pequeñas líneas de un artículo publicado en El País ya hace tiempo, ¿no? Y dice algo así: la gente recuerda los grandes momentos de la vida por pequeños detalles, por gestos y situaciones que fijan esos instantes en la memoria. Las grandes canciones, las que se hacen eternas, se nutren de esos momentos y captan su esencia. A Doc Pomus se le grabó con fuego su noche de bodas por la amarga impotencia de mirar desde su silla, apoyado en su muleta, cómo su mujer bailaba radiante con otros hombres. Cuando ella miraba, él sonreía mientras garabateaba notas en las invitaciones de aquella mesa en la que estaba sentado. Aquel judío con polio no dejaba de darle vueltas a ese momento. Pomus, que a lo largo de su vida firmó más de 1,000 canciones para artistas como Elvis Presley, Dr. John o Ray Charles, intentaba disimular su dolor. Pero aquel dolor se plasmó en palabras que acabaron siendo el génesis de Save the Last Dance for Me. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know, oh, I know that the music's yes, fine like sparkling oh, wine. Go and have your yes, fun. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're oh, apart, don't give your yes, heart to anyone. Oh, but don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry you on dance. Till the night is gone dance. And it's time to you go. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all you alone, can he take you, you home? Dance. You must tell him you no. Dance. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me. Save the last dance for me. Reserva, guarda ese último baile para mí. La canción muy por encima dice algo así como: tú puedes bailar con quien quieras, incluso te dirán que si te pueden llevar a casa y tú le vas a decir que no porque sabes quién siempre te lleva a casa y con quién vas a pasar la noche, en qué brazos vas a estar. Más o menos así, muy por encima, era lo que decía la letra de esta canción que hicieron famosa de Drifters, pues era más o menos a mediados de la década de la de los 50. No sería el único tema que compuso para ellos el gran Doc Pomus, cuyo nombre original era Jeroen Solenfelder, nacido en el año 1925 y fallecido en el año 1991. Este disco homenaje que va a sonar aquí, la mayoría de los temas, vamos a ponerlo, son casi 14, pues fue un disco que se publicó en el año 1995. En estos años de Movida en la Cantina, pues alguna vez lo he traído. Lo pasa que el otro día lo volví a escuchar entero y me parece tan bueno que me parecía una ocasión pues realmente perfecta el volver a recordar al gran Doc Pomus, un gran desconocido, y también recordar esas grandes canciones. Vamos a empezar, por ejemplo, en ese disco homenaje con una formación llamada Los Lobos, de todos conocida, y que empieza haciendo ese Lonely Avenue, precisamente un tema que en su momento interpretase y compusiese para el grandísimo Ray Charles. It's got two windows, but the sunshine never comes through. You know it's always dark and dreary since I broke up with you, baby. I live on a lonely avenue. My lover wouldn't say I do, but I feel so sad and blue. You know it's all because of you. I could cry, I could cry, oh, I need somebody, cause I live on a lonely avenue, oh, yes, sir. Now you know my covers, they feel like lead, and my pillow, I feel like stone, but I toss and turn every night, I'm used to being alone, live on a lonely lay at an avenue. My lip don't say I do, but I feel so sad and blue. You know it's all because of you. I could cry, I could cry, baby, I could cry. Oh, I need somebody, 'cause I live on a lonely avenue. Child, I would be a highway bound. I live on a lonely, lonely avenue. My girl wouldn't say I do, but I feel so sad and blue. And it's all because of you. I could cry, baby. Whoa, I need somebody, 'cause I live on a lonely avenue. Oh, yes, sir. Como os comenté hace poco, este disco homenaje fue publicado en el año 1995. Por lo tanto, algunos de los artistas que van a sonar pues ya han fallecido hace tiempo. Y es realmente un homenaje sentido, hecho con cariño, con aprecio. Muchos de los que van a cantar eran amigos personales de Doc Pomus e incluso habían compuesto con él canciones, trabajos, bueno. Seguimos, vamos a escuchar El Mundo al Revés. Normalmente siempre le hacen un homenaje a Bob Dylan, pero en este caso es Bob Dylan el que quiere también sumarse a este pequeño homenaje a Doc Pomus y interpreta este Boogie Boogie Country Girl, este Boogie Boogie de la campesina, este Boogie Boogie de la chica de campo. Shoes, dungarees, red checkered shirt, if you please. She's my boogie, woogie, boogie, woogie, boogie, woogie country girl. But I mean what I mean, my boogie, woogie country girl. Nice to dig that music with the beat. Rock and rollin' is a meat. She's my boogie, woogie, boogie, woogie, boogie, woogie country girl. But I mean what I mean, my boogie, woogie country girl. Saturday night she comes to town. She plays the jukebox as her hair hang down. She's my boogie, woogie, boogie, woogie, boogie, woogie country girl. But I mean what I mean, my boogie, woogie country girl. Let it roll. Cherry, she can milk a cow. Don't like squares, 'cause her daddy taught her how. She's my boogie, woogie, boogie, woogie, boogie, woogie country girl. Well, I mean what I mean, my boogie, woogie country girl. She's up every morning by the half past five. She likes to go fishing, comes and keeps you alive. She's my boogie, woogie, boogie, woogie, boogie, woogie country girl. Yeah, I mean what I mean, my boogie, woogie country girl. when she dances, the kids hanging round. Dig my baby, cause it really goes to town. She's my boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Well, I mean what I mean, my boogie woogie country girl. Hay que explicar que la carrera de este hombre, no solo la carrera, sino su vida, estuvo marcada desde luego por la polio. Con 6 años, pues contrajo esta enfermedad que le acompañaría de por vida. Al principio podía valerse de unas muletas, pero con los años acabaría pues en una silla de ruedas y durante muchos años pues estuvo sin poder salir de casa. Eso no evitaba que siguiese componiendo grandes canciones y que sus amigos fuesen a visitarlo. Para hacernos una idea del potencial de este compositor, vamos a escuchar tal vez su canción. Yo creo que junto con Lonely Avenue, pues es tal vez su tema más conocido. Es Viva Las Vegas, ese tema que compuso en el año 1963 para Elvis Presley. Llegó a componer 16 canciones para el rey del rock and roll, ¿no? Para Elvis Aaron Presley. Pues para esa película grabaría, compuso este tema, este Viva Las Vegas. No me acuerdo si al final, pero durante muchos años, al principio de su carrera como compositor, se ayudaba de Mutt Schumann, que era, me parece, un pianista que había conocido de joven, no sé si era novio de una sobrina, ¿no? Y era un poco como lo típico de, bueno, en la historia de la música han pasado muchos casos, ¿no? Tú pones la letra y yo pongo la música, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar precisamente una versión bastante interesante de este Viva Las Vegas, ya que es una versión completamente distinta a la que solemos escuchar normalmente, ¿no? De todas las versiones también que se han hecho de este superclásico. En este caso es la cantante americana de música folk, Joan Colvin. Ya veréis qué giro más bonito le da a este clásico. Set my soul on fire. Set my soul, it's gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up high. There's a thousand pretty women waiting out there, while they're all living the devil may care. I'm just the devil with a love and despair. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were than 24 hours in the day. Now even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Well, there's blackjack, poker, and a roulette wheel. I thought you won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas with you. I'm flashing and your one on the band is crashing. All your hopes down the drain. Viva Las Vegas, turn the day into nighttime, turn the night into daytime. See it once, never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. Cost me my very last dime. If I wind up broke, then I always remember that I had a swinging time. Gonna give it everything I've got. Money, love, peace, let the dice stay hot. And I'm gonna set 'em with every shot. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva, Viva Las Vegas. Dos versiones completamente distintas, pero una misma canción, Viva Las Vegas, estará la banda californiana, más concretamente, de la ciudad de Los Ángeles, Royal Crow Review, a los que tuvimos la oportunidad de ver varias veces aquí en la ciudad de Gijón, hace años ya que no se dejan caer por aquí. Pero repito, ese Viva Las Vegas, escrita o publicada por Elvis Presley en el año 1963 para la película del mismo nombre. Y continuamos, por si acabas de sintonizar, recordarte simplemente que estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina, que te voy a hacer compañía hasta las 6:30 de la tarde y que estamos recordando a uno de los grandes y desconocidos compositores del siglo XX, el gran Doc Pomus. Otro que se sumó a este homenaje, a esta fiesta, es el cantante John Iatt, y la canción que nos interpreta es este I Miss the Blues. Aparte de Matt Shuman, que os mencioné antes, con el que escribió muchos éxitos, eso tampoco le hizo evitar a gente como Phil Spector, con el que también estuvo componiendo pues a finales de los años 50 y hasta a principios de los años 60. Después de esta excelente versión de John Iatt, pues vamos a escuchar a un músico. Yo creo que es una de las versiones que más me gusta de este disco homenaje, en parte también porque ha fallecido, por esa forma tan particular que tenía de cantar y de tocar, esos arreglos que siempre le daba a sus canciones. Hablamos también del músico Lou Reed, que siempre fue un gran amigo de Doc Pomus, incluso en los últimos meses de vida, cuando estaba hospitalizado, era uno de los asiduos que siempre que podía pues se escapaba a visitar a su amigo. Pues Lou Reed hace una versión de un tema también ahí de los años 50, ese magic moment, ese momento mágico, sobre todo cuando conoces a alguien muy especial. This magic moment, so different and so new, was like any other. until I met you. And then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Dance with me. Hey, baby. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other until I met you. And it happened. You know, it took me by surprise. I knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than wine. Ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment. Sweeter than wine, softer than a summer's night. So please, save the last dance for me. Creo recordar que Lou Reed incluiría este Magic Moment en un disco publicado pues hacia el 97 o el 98, ¿no? Y aquí seguimos en este maravilloso viaje por las canciones de Doc Pumus. Él, cuando era jovencito, pues como mucha gente de aquellos años, a lo mejor en los años 40, ¿no? Pues él quería ser boxeador, ¿no? Porque eran sus héroes, pero bueno, claro, tuvo el problema de la polio y por mucho que quiso intentar ser un chico normal, pues no podía ser, ¿no? Y entonces perdimos un boxeador que no sé a dónde habría llegado, pero desde luego ganamos a uno de los grandes compositores, sin duda alguna, del siglo XX. Otro que se sumó a ese homenaje, también fallecido, cómo no, el gran B.B. King, el rey del blues. Serían tan amigos, en parte, ¿por qué? Porque hay un LP que lo tenía en casa, de los años 80, que es algo así como There Must a Better Place in the World, debe haber como un sitio mejor en el mundo, que está escrito el disco entero prácticamente por Doc Pomus y también por Dr. John, un viejo amigo que también vamos a escuchar más tarde. Pues de este disco, no sé si era esta canción también, pero bueno, como compuso muchas canciones para B.B. King, ya os dije al principio que ha compuesto más de 1000 temas, pues vamos a escuchar esta canción que lleva por título Cegado por la Luz. We said goodnight. She meant goodbye. I should have known by the tears. escuchando la voz increíble, la voz de increíble de B.B. King, que no le abandonó hasta sus últimos días de vida. Estaba intentando acordarme de lo que debía ser ese momento, un momento tan duro para toda la gente que tocaba con él desde hace muchos años, cuando al final de su carrera, cuando ya tenía problemas de salud, un día salió al escenario con la guitarra y no fue capaz de tocar ninguna nota. Una persona que en su época buena llegaba a hacer casi 300 conciertos al año, ¿no? Me imagino que en los últimos años, estoy seguro que no bajaba de las 100 actuaciones, ¿no? Pues eso, un buen día el bueno de B.B. King, con su Lucille al hombro, con esa Gibson negra, pues se sentó, como hacía ya en muchos conciertos, se sentó y la puso apoyada en sus rodillas, en sus piernas, y no fue capaz de emitir ninguna nota. En ese momento se dieron cuenta toda la gente que estaba con él que la carrera de B.B. King, por desgracia, pues había terminado. Pero bueno, desde entonces siempre será para nosotros, como no, el rey del blues, el grandísimo B.B. King. Y no me acordaba, el siguiente tema es la cantante Irma Thomas, una cantante de soul y de blues de la ciudad de New Orleans, y precisamente hace aquí una versión del tema que estaba comentando antes, que da título a ese LP de B.B. King, ese There Must Be a Better World Somewhere, algo así como debe haber un lugar mejor en el mundo. Mientras estaba hablando, pues me saltó la canción. Bueno, son cosas del directo. ¿Qué se va a hacer? Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón, emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley, por la FM hasta donde lleguemos, cada vez más lejos, y por internet, puff, al infinito y más allá. Ahora sí, es Irma Thomas y este There Must Be a Better World Somewhere. Sometimes I wonder just what I'm fighting for. I win some battles, but I always lose the war. I keep right on stumbling in this no man's land out there. But I know, yes I know, there must be a better world somewhere. Flying high, joker clipped my wings just because he get his kicks out of doing those kind of things. I keep falling into space or just hanging in midair. I know. Oh, yes, I know. Yes, I know. I know there must be a better world somewhere. Somewhere. Ooh. Ooh. Every man I want only wants himself. Everybody I love seems to love somebody else. Every man that I know has got a license to break my heart. Every love affair, it's over even before it gets a chance to start. meanwhile, I'm stuck out here. Just ain't fair. Decía el propio Doc Pomus que, bueno, que una de las cosas que le marcó y que hizo que decidiese ser músico y luego compositor, hay que recordar que al principio fue cantante y luego, bueno, pues se decantó por componer, que una de las cosas que más le había marcado pues había sido escuchar al gran cantante de blues Big Joe Turner, ¿no? Y en parte el siguiente músico que vamos a escuchar podríamos sí, clasificarlo en esa sección de cantantes de voz profunda, ¿no? Como era el gran Big Joe Turner. Hablamos también de otro fallecido, como era pues el bueno de Salomon Burke. También era un viejo amigo de Doc Pomus, que había cantado pues temas de él, ¿no? Pues Salomon Burke interpreta también con esa voz tan particular, tan grande que tenía este rey del soul y del blues, este Still in Love. I still love you. Y venga, ahí está. Igual que me estaba acordando de B.B. King con cierta tristeza, me estaba acordando ahora de Solomon Burk, una anécdota que me contaron de cuando vino al festival de Hondarribia, debió ser poco antes de fallecer, además contado por uno de los organizadores, que no encontraban baño de la talla de Solomon Burke, vamos, que hubo problemas. Era una persona con un problema de peso realmente enorme, ¿no? Estuvo muchos años ahí un poco desaparecido y cuando, bueno había vuelto a tener cierto éxito, pues falleció, ¿no? No sé cuánto hará que falleció Solomon Burke, pero a lo mejor fácilmente ya casi, pues no sé, 12 años, o bueno, podría mirarlo. Pues venga, hemos llegado hasta aquí, en este pequeño homenaje al gran compositor Doc Pomus, nacido en Brooklyn, repito, en 1925 y fallecido en el año 1991. Más de 1000 canciones, todas de ellas súper clásicos, y si miráis en internet, todos los grandes han hecho alguna versión de este gran compositor. Y hemos dejado para el final pues a uno de sus grandes amigos, también fallecido, el músico de New Orleans, también Dr. John. Con él, pues eso, compuso muchas canciones. Ya os dije antes que ese disco de B.B. King lo habían compuesto entre Dr. John y Doc Pomus. Y bueno, también, repito, fue uno de los que siempre estuvo en a su lado hasta prácticamente su fallecimiento. Pues de Dr. John vamos a descubrir este también clásico, este I'm All A Roll. Dr. John, en esta última canción, repito, homenaje al gran Doc Pomus. Este trabajo, si lo queréis buscar en internet, comprar donde sea, se llama Till the Night Is Gone, un tributo a Doc Pomus. Hay un documental también que se hizo en el 2012, hay una biografía, etc, etc. De verdad, os recomiendo que investiguéis un poco porque vale mucho la pena este compositor. Hala, venga, otra equivocación. Ay, perdonad. My unemployment check come early this morning with the morning news. $20 a week my daughter pays me to stay away. Came the day too, I'm on a roll. Upstairs, come down to tell me her husband gonna go away for a while. Now we ain't gotta sneak around no more. We can show enough living style. I'm on a roll. I'm on a roll. Cats away, a hound dog's gonna play. I'm on a roll, ain't no control in me. Tic-tac-toe, me and mine and moe. gonna let a good time roll, cause I'm out of control, I'm on a roll. I'm on a roll. I'm on a roll, on. Check it out. There ain't no control. To the neighborhood, ward and hole. Local glamour queen, she didn't act so cold. Went from deep freeze to trying to please. Wrapped her arms around me like I was a main squeeze. I'm on the roll. Come on, man. Come on. Pues aquí están los 9 minutos y 58 segundos de la duración de esta canción, de este Cold Cold mezclado con Tribe Face Boogie, un tema del grupo Little Feat, un LP publicado en el año 1974. El título de este trabajo es Feet Don't Feel Me Now. No sé si será un juego de palabras, como diciendo algo así como pies no me fallar ahora, más o menos. Y desde luego los Little Feat, lo pasa que bueno, siempre se les... Sí, siempre se les mete en el saco del rock sureño, aunque sus sonidos no tienen nada que ver con otras bandas que siempre nos vienen a la cabeza cuando hablamos de ese género musical. Son las 5 y 39 minutos, más o menos. Sigue sintonizando, nos marcha Radio Crash en el 105 de la FM y estaremos con todos vosotros hasta las 6:30 de la tarde. Luego, como os dije al principio, siempre habrá esa redifusión en el horario habitual de Movida en la Cantina, de 11:30 a 1:30 de la madrugada. Yo no sé si nuestro siguiente invitado, tendría que saberlo, ha hecho alguna versión de Doc Pomus. Estoy seguro que, aunque no sea publicada, alguna vez habrá tocado algún tema de Doc Pomus. Estamos hablando, como no, de Eric Clapton. Vamos a trasladarnos al año 1981, cuando grabó un LP que cumple exactamente, pues eso, 40 años. Aquel Another Ticket. Y vamos a escuchar primero, pues, la canción que precisamente da título a ese LP. Thank you. Pues vamos a entrar un poco en sección cotilleo, que pasaba con Eric Clapton por aquellas fechas. Bueno, pues estaba en su peor momento. Al poco de publicar este disco, unos pocos meses después, tuvo un bajón enorme, lo llevaron al hospital, tenía 5 úlceras, una de ellas enorme, que como comentaba él en su autobiografía, le dijo el médico, usted bebe, y dice, hombre, yo soy inglés, los ingleses todos bebemos y bastante. Y le dijo, ¿usted cree que podría beber un poco menos? Y hombre, sí, claro que sí. Que va, siguió bebiendo como si no hubiese mañana. Bueno, aparte de beber, también le daba a la nariz. Bueno, el tío estaba hecho un auténtico asco. Su relación con Patty cada vez iba peor. Y todo eso repercutió sobre todo también en las relaciones con sus músicos. Por ejemplo, en este Another Ticket tenía 3 músicos sobre todo bastante conocidos. Chris Stetion a los teclados, que sigue con él desde entonces, ¿eh? Lleva un mogollón de años. Yo siempre lo digo, que aquí también tuvimos la oportunidad de verlo, porque era también de los músicos habituales cuando venía Joe Cocker de gira. A Albert Lee, también teníamos a Albert Lee a la guitarra. Y Gary Brooker, ¿os acordáis? En el último Movida en la Cantina, con mi amigo Pablo del Tren de la Vida, hacíamos un especial. Y bueno, Pablo y yo siempre la excusa es juntarnos y escuchar música y hablar de música. En el último programa, pues él traía teclistas, ¿no? Organistas, como lo queráis llamar, y yo traía, como siempre, pues guitarristas, me tocó esa vez, ¿no? Y hablábamos de Gary Brooker, que entre otras cosas, pues había sido el fundador de Procol Harum, ¿no? También estaba ya la guitarra el excelente guitarrista Robin Trower, ¿no? Pues Gary Brooker también estuvo a sueldo de Eric Clapton, y bueno, pues cuando la cosa fue muy mal, pues él dice que aunque le costó bastante, que tuvo que expulsarlos, ¿no? Pero bueno. Y desde luego vamos a escuchar el siguiente tema, pues lo que fue el single de este LP, tal vez el tema más conocido, este Another Ticket. Me parece un tema muy bueno, pero tampoco es de los temas más conocidos del Mano Lenta. Este Another Ticket sí, no lo aguanto, te lo han dicho, así que quizás sea hora de que aprendas, te han vendido, quizás sea hora de que ganes algo, no lo aguanto, estás tonteando, siempre de correría, no pienso aguantar, que tontees con mi corazón. Te lo explicaré, me siento utilizado, te lo pondré claro para que no te confundas, no lo aguanto, este tonteo, tus correrías, que juguetes con mi corazón, no lo aguanto, siempre bromeando, no lo aguanto, no lo aguanto, siempre tonteando por ahí, I can't stand it. Pasa el tiempo, hace ya 10 añitos que la formación Steve Wonder publicaba en este LP grabado en directo en la ciudad de Chicago. Este Far Away es el primer tema que hemos escuchado y si os parece bien, pues venga, vamos con el siguiente, ese Revelation Sunday. Revelation Sunday. thank you for your time. So I call my losses fast in the dark. I left the past. You gotta bring tomorrow. And don't be afraid. Revelation Sunday song. Well, you've been chosen. I've been fine. So don't take long. Don't take long. Well, today's the kind of day where your worries slip away into the dark. All those helping hands found the truth, they understand. We are free in this life. Revelation Sunday song. Well, you've been chosen. I've been found. So don't take long to come on me. There's no need to run. I'm dead alone. Come on, baby, home. No need to run. I'm dead alone. Shape your will, claim your losing, all your ground. Well, change is not so ill. Just our stop with some new friends. We gotta get together. We gotta turn around. Revolution Sunday song. You had chosen. I've been fine. So don't take long to come on me home. There's no need to roam. I'm there alone. We'll be right back. alone. Bueno, son las 6:05 y va a pasar algo que hacía muchos años que no pasaba en este programa. Tal vez, no miento, más de 20 años, puede ser, o más de 25. Va a sonar un single, y no un single cualquiera, un single de un grupo italiano. Me lo regalaron el otro día. No me lo regalaron como un favor, como diciendo, toma, eso para ti, que sé que estas cosas te gustan y tal vez interesa que lo escuchen tus oyentes. Y aquí estamos con un grupo que se llama I Camaleonti. Es un grupo de Milán de los años 60 y 70 y ya la portada ya es total. Imaginaros a Lázaro, a Valerio, la forma que tenía de vestir, ese pelo, los afros, esos bigotes, pues más o menos alguno de sus componentes va por esa línea. Esta canción es del año 1973. Va a sonar las dos caras del single porque son dos caras bastante diferenciadas, ¿no? Pues venga, vamos. Además, no he lavado ni el single para que tenga esa solera, ese sonido de fondo, a la aguja ahí pasando. No está tan mal, para tener tanto tiempo. Pues venga, vamos con el grupo de Milán I Camaleonti con el primer tema que se llama Vado in Bianco. Y que sea lo que Dios quiera. Thank you. ver, este tema no está tan mal. Este tema está bien, hay su guitarrita, sus arreglos, hay unos teclados muy en esa época, ¿no? Le estoy dando, mientras hablo, le estoy dando la vuelta al single. Estoy poniendo la aguja, voy a calcular bien un segundín. Sí, yo creo que más o menos. Lo que pasa es que la segunda cara ya es bastante diferente. Ya es una balada que no sé si alguno que está escuchando esta emisora y este programa en este momento y tiene un problema de azúcar, tal vez no escucharla enterita porque os puede dar una subida realmente increíble, ¿no? Es una balada, se llama Perché ti amo, que no hay que saber mucho italiano para saber qué es Porque te amo, ¿no? Y bueno, sí, me recuerda un poco una canción que aprendí yo de pequeño, tengo que confesarlo, tendría 7 años, 8 años, a lo mejor un poco más, pero bueno, era lo que había por casa y te lo ponían y tú acababas memorizando aquella canción de los Pecos, que decía algo así como la letra: nos conocimos y nos amamos, somos amigos, dame tu mano, fuente de lágrimas, niña, yo sé, por un amor que se nos fue, por Dios, todavía me acuerdo. Pues venga, vamos a escuchar a los italianos estos, al Camaleoni, pues cantando este Perché ti amo. Perché ti amo sta nascendo un mezzo sentimento, dolce aria da incosciente. Fa parte del tuo gioco assurdo girare intorno a te lo sguardo. Come sei pulita, si risveglia dentro me il poeta. Per un attimo di eternità, perché ti amo, io non lo so, ma stai sicura che non dormirò. E tu sorriderai pensando che come me. Volava in aria la mia giacca appena chiusa là, perché ti amo, il mondo ormai scompare piano in fondo agli occhi tuoi. L'estate sembra sempre azzurra, eppure ci son luci ed ombre. Come puoi lasciarmi, oppure pensi come puoi tenermi? Dolce attimo d'eternità, perché ti amo, come ti amo, ma stai sicura che non dormirò. Volava in aria la mia giacca appena chiusa la tua porta. Dicevi tu sei matto, ma ti amo, il resto cosa importa. E stai sicura che non dormirò, perché ti amo, il mondo ormai scompare piano in fondo agli occhi tuoi. Wow, de sacar pañuelo la canción esta, de no parar, de no parar. A moco tendido. Además, claro, es de la CBS, ojo, ¿eh? Y claro, se notan los años, y está con celo alrededor, ¿no? Normalmente antes los discos, cuando rompían los vinilos hace muchos años, cuando no solo había celo, pues era lo que utilizabas, ¿no? Y aquí está el pobre, pues, en unas condiciones, mira, podía sonar mucho peor, pero la verdad que no ha sonado tan mal. Y estamos llegando casi a los últimos minutos de este programa. Mira, este single se lo voy a mandar para que lo ponga también mi compañero Quique, del Gran Bacanal, que sabe también apreciar, estas exquisiteces, ¿no? Y venga, vamos a trasladarnos, porque el otro día me comentaban, yo la verdad que no lo pude ver en directo, que había fallecido pues un cantante de soul y de blues. Solamente grabó dos discos, no sé si era de Los Ángeles, tiene grabado dos LPs y varios singles, ¿no? Nolan Porter, y que había estado pues hace años aquí en el Euro Yeye, incluso llegó a actuar pues cuando las actuaciones, me parece, se solían hacer en el Oasis, me parece que fue donde vino él. Pues venga, vamos a escuchar a Nolan Porter, uno de esos músicos, cuando hablábamos del Northern Soul, que tuvo un éxito efímero, pero que fue luego muy demandado, pues eso, pues a la gente que le gustaba, sobre todo desde Inglaterra, desde ciudades como Manchester, pues le gustaban esos sonidos. Pues venga, vamos con Nolan Porter y ese tema, que fue el más conocido de él, ese If I Could Only Be Sure. If I could only be sure that you love me, baby. If I could only be sure that you love me, baby. I'd climb the highest mountain, I'd swim the deepest sea. I'd take on all your misery just to make you happy. If you just let me love you, baby. If you just let me love you, baby. Mm-hmm. If I could read your mind, sin and love me, darling. Mm-hmm. If I could read your heart, sin and never leave me. Oh no. There isn't anything I would. If you just let me love you, baby. If you just let me love you, baby. Thank you. somebody's gonna see inside. You have to face up. You can't run. Con este Lonesome Loser de la formación australiana Little River Band vamos a despedir el programa por hoy. Un programa que arrancamos, pues sí, recordando ese disco homenaje al gran compositor Doc Pomus, fallecido en el año 1991, uno de los compositores más importantes que ha dado la música en el siglo XX, más de 1000 canciones compuestas y súper, súper clásicos. En ese disco homenaje disfrutamos de gente como Lou Reed, Dr. John, B.B. King, Bob Dylan, Los Lobos, Solomon Burke. Y nada, y el resto del programa, pues como siempre, lo dedicamos a seguir disfrutando de formaciones y de artistas, principalmente de los años 60 y 70. Por mi parte, como siempre, ha sido un auténtico placer estar una semana más aquí en Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón. Hasta dentro de 7 días, como siempre, un fuerte abrazo.